Hola a todos, esto es una invitación para que vengan a disfrutar un gran festival de música y arte en el Centro Cultural de México, Música en Movimiento. Este sábado, julio 25, de las 12 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vengan todos a disfrutar, artistas como Los Salvajes, Son del Centro, Bell Hunts, Reverie, The Commons, muchos grupos locales y por todo sur de California. Acuerden, este sábado en el Centro Cultural de México, 313 North Birch Street, Santa Ana, California. Los esperamos.